bienvenidos y bienvenidas a Mujeres al Derecho y al Revés, domingos 20 horas por FM La Tribu. Hoy con otra vez equipo reducido, esto la verdad que se está volviendo una mala costumbre, pero bueno, hay gente que volvimos a nuestras viejas costumbres de programa grabado día jueves que se emite día domingo, con la operación técnica de Pablito Fabián y su musicalización también. Muy buenas tardes, noches para vos también. Muy buenas tardes, noches, Gisela Lancieri. Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos de nuevo con muchas cosas para hoy, ¿no? Sí. Natalita, que te tengo al lado, gracias. Perdón. No me presentás, yo me tengo que presentar solo. Esto es terrible. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Hoy programa grabado de nuevo sin Mariana, que está enferma en su casa, que le mandamos un beso enorme, que esperemos porque para el domingo ya esté repuesta. Y lamentablemente estuvo enferma y no pudo disfrutar de los chocolates que he traído, que tenía pendientes para lavar mi buen nombre. Que la audiencia sepa que traje lo que me correspondía de cuando volví de vacaciones, fui bastardeada al aire. Acá, pará, acá nos apuntan. Primero que pasó un mes. Después, Pablito, ¿tenés el tema mentirosa por ahí? Porque estuvo morfando chocolate hasta hace 5 minutos. Por favor. Y no le dejó a Mariana, quiero no, decir. No, disculpame. Acá está, hay chocolates y yo personalmente le voy a guardar a la señorita Fernández Camacho los chocolates. Y bueno, basta de esto. Ya está. Solo quería lavar mi nombre y ahora arranquemos con el programa. Vamos a los medios de comunicación. Podés escribirnos a Mujeres al Derecho y al Revés en Facebook, poner tu me gusta y sumarte a los... 611 al día jueves. Bien. Vamos. Y por favor no te sumes a los disgustos que hemos ya tenido en este tiempo. Hemos tenido un no me gusta, así que todavía no sabemos quién es. Confíese. Y también podés seguirnos se dice, ¿no? A través de vía Twitter. A mujeres-DYR, que estamos en los 56 seguidores. Al día jueves, como siempre. Al día domingo probablemente tengamos más. Seguramente. Y si no nos quieres escribir por Facebook y por Twitter, nos puedes escribir por mail a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Y si querés escuchar nuestros audios y no lo haces vía Facebook o Twitter, que estamos posteando cada vez que subimos los audios, puedes entrar a nuestro blog mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Déjanos todos tus mensajes ahí y también recordamos que estamos siendo transmitidas a través de Red Nosotras en el Mundo. Arrancamos. Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou, já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Jack Penastrada por Saint Germain. Segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés, programa número 72, que no lo dijimos al inicio. Y bueno, estamos con una invitada acá en el piso. Una ya amiga de la casa, porque la hemos tenido en varias oportunidades. Sí. Liliana Mizrahi, psicóloga y escritora, que nos ha dejado varios libros. Tenemos acá Quién me mató madre y otros poemas, libro de literatura, La mujer transgresora y Mujeres libres y crímenes sociales, la penalización del aborto y la aceptación del abuso, que fue bueno el libro que dio origen a nuestro primer encuentro. Sí, claro. Allá hace un par de meses bastante largos. Sí, sí, un año y medio. Un año, sí. ¿Cómo estás, Liliana? Bien, bien, encantada de estar acá. Bueno, te agradecemos muchísimo. Sabemos que has suspendido actividades para poder encontrarte con nosotras. Es verdad. Así que muchísimas gracias. Bueno. Y bueno, un poco el tema que hoy la trae a Liliana y que nos convoca también a nosotras es hablar un poquitito acerca de lo que significa el abuso intrafamiliar, ¿verdad? Sí, el abuso intrafamiliar es frecuente, está como visto, casi está como naturalizado. Por eso me parece interesante tomarlo el tema específicamente. El abuso intrafamiliar puede ser sexual, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser intelectual, o sea, se puede atacar sobre todo al niño, el abuso al niño, se lo puede atacar desde distintos lugares, porque es un ser vulnerable, muy fácil de manipular, ¿no? En algún momento yo hablaría de que se lo puede programar, se lo puede inducir, se lo puede manipular, se le puede mentir y se puede abusar sexualmente del niño. Eso responde también a una microcultura, una cultura familiar, donde quizás el abuso está permitido y no hay conciencia del daño que se está haciendo. En general lo que yo vi es que no hay conciencia, porque el daño es muy grande y muy profundo, pero el abusador no tiene para nada idea de lo que está provocando. No solamente el abusador, sino también la familia, todo el contexto, porque en realidad se trata de un sistema. Yo traté durante muchos años, tuve una paciente que está, ahora falleció, está en el libro el caso, es una paciente que tuvo 30 años de vida sexual con su padre. Terrible ese caso del libro. La Terrible. Verdad que se a uno se le crispan los sí, nervios leyendo eso, sí, porque es increíble además la forma en la que ella también habla de eso. Claro, pero ella no consulta, no es que vino y yo le pregunté, bueno, motivo de su consulta, bueno, mi vida sexual con mi padre, no fue así. No, y además vos en tu libro comentás que ella pasó por otras terapias, sí, y jamás dijo que había sido abusada por su padre. Pasó por terapias con gente muy importante, ponele Fernando Ulloa. Estoy hablando de gente de mucho nivel, pero ella no hablaba del tema porque lo tenía absolutamente reprimido. Yo lo fui como adivinando a través de mi propio malestar, que me empezó a llamar mucho la atención todo lo que me pasaba con esa paciente, desde dormirme hasta ganas de vomitar, necesidad de bañarme, cosas muy raras que a mí no me habían pasado nunca, hasta que llegué al tema del suicidio del padre. El padre, cuando ella le dice que no quiere más tener relaciones con él, el padre, que tenía un arma, se suicida. Este caso, cuando yo recién hablaba de cultura, tiene que ver con que eran italianos, pero italianos fascistas, italianos que amaban a su duce. Entonces, este padre tenía un gran autoritarismo sobre esas dos mujeres y sobre todo sobre su hija. La madre era parte del sistema, porque la madre fue la que la fue empujando a esta nena de 12 años a que se acueste con el padre como para retenerlo. Pero lo que quiero decir es que el daño es un daño irreversible. Esta paciente lo que pudo hacer, que no es poco, es aprender a convivir con su soledad, con ella, a perdonarse, perdonarse en el sentido de tratar de comprender lo más profundamente posible, pero convengamos que la familia era una familia totalitaria, era una familia donde habían ciertos valores en juego, pero también te podría hablar de un director de una escuela inglesa que abusa de las cuatro hijas de su hijastras, de su mujer. Entonces, ahí también hay valores, hay compulsión, hay perversión, hay un sentimiento no claro de culpa, hay connivencia inconsciente de la madre, pero, digamos, estas cosas no pasan solas. Tiene que haber un consenso que aporte a través de la omisión o del silencio. Justamente está muy bueno lo que estás trayendo. Vamos a pasar a escuchar ahora un audio que en algún momento pasó también por Mujeres al Derecho y al Revés, de una compañera, de una amiga, Livia Pérez, que se llama Los Hijos de los Delfines, y que justamente nos habla acerca de estas

del momento y del lugar. Pero esto significa que este mismo sacerdote, que fue un abusador, vuelve al pueblo también. Yo esto también, creo que está en el libro. Yo tuve la suerte de atender sacerdotes y tuve la suerte también de atender chicas violadas por los sacerdotes. Entonces sé cómo funciona y cómo es el lavado de cabeza y cómo es la programación que se va haciendo, y sobre todo sobre la base de una religión, de una fe. Pero esto también entra como en lo siniestro del abuso sexual en lugares que supuestamente deberían ser sagrados, ¿no? Como puede ser un padre biológico, como puede ser un padre religioso. Sin embargo, no es así. Hay una impunidad muy grande en relación al maltrato infantil, y se cuenta mucho con que el niño guarde el secreto y no delate, no denuncie, etcétera. Pero me parece que es un tema que hay que hablarlo hasta el cansancio. Sí, con eso hay otras estrategias, quizás ahora, que inclusive en los medios hasta más habituales, sobre todo con las chicas más adolescentes o preadolescentes, de, bueno, ella me sedujo, ella me buscó, como si eso fuera un argumento válido, pensar que en una situación donde hay un adulto puede ser, o el tema del juego, ¿no? Bueno, está jugando, se están conociendo, como todos mecanismos que tienden a invisibilizar el abuso en tanto un delito, en tanto hay una persona vulnerada y vulnerable, como vos decías antes, en este vínculo. Y hay una relación de poder desigual. Absolutamente. Clara. Entonces también está este tema de la autoridad, de una autoridad legítima, entre comillas, y por eso tampoco se cuestiona la autoridad. Digo, cuando vos hablás de los, y también pienso en los abusos en el seno de la familia, ya sacado de una institución como la religiosa, digo, cuando la madre apaña también porque es la figura de autoridad paterna, digo, en el caso, aunque es un abuso del padre hacia hija o hijastra, digo, es esta autoridad paterna que no se cuestiona. Entonces, que todo está en ese marco del deseo de esa autoridad, y que uno tiene que responder a eso. Entonces, claro, y además hay otra cosa que también tiene que ver con el patriarcado, por un lado, es con qué concepción del amor vivimos las mujeres, quedaría como para otro programa. Pero, por otro lado, esta cosa del acatamiento o de la omisión del maltrato, del abuso, de la denigración de un niño y de ella misma también, porque yo he visto bastante gente abusada, y me acuerdo de una mujer joven que contaba que ella escuchaba la puerta, cómo se cerraba la puerta, y la madre se iba de la casa cuando el padre se acercaba a ella. O sea que hay, uno podría decir, bueno, mirá, es casual, justamente es el horario en que iba al supermercado. No, digamos, hay toda una trama que puede no ser consciente, puede ser un gran asombro para una madre descubrir que sus hijas han sido abusadas por su marido, por el padrastro, por un hermano mayor, por un tío, abuelos. Son situaciones que uno no quiere ver, que es mejor. Claro, bueno, entonces, es durísimo. Es durísimo. Yo personalmente prefiero ver, pero es cierto que la gente prefiere no ver, pasarla por alto, como... Liliana, yo trabajo en la justicia, y en muchos de los casos que hemos visto, recuerdo dos frescos que tengo, se daba esto, que una chica adolescente vivía con el padrastro y la madre, y remarcaba que se daba el caso de los abusos cuando la madre justamente se iba al supermercado o estaba cocinando, o cosas así. Lo marcaban supuestamente como algo casual, de que el señor aprovechaba la situación. Pero lo que nos llamaba la atención es que a la chica le dolía más, en vez del acto del abuso, el descreimiento o el abandono de la madre, digamos. Es como que ella remarcaba mucho en las entrevistas que la madre en cierta forma la había abandonado y después no le creía. Bueno, todo el tema acerca de la revelación, la posibilidad de creer en el relato y demás, es todo un gran tema que vamos a estar abordando en el próximo bloque entonces. Nos vamos con un tema, Olas y Arenas de Mimi Maura con Fofe Abreu. Está tendida, envidiando otras arenas que le llegan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me toca, pero siempre te devuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, yo creyendo que esta vez me tocará. Al llegarme tan cerquita, pero luego te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su penar. Tú eres sola que te envuelves en la